researchers. It's equally valuable. Yes. Las radios con vocación social y comunitaria en América Latina han cumplido un rol histórico en el aporte a la construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que los estados se encargan de regular. En Colombia, desde el año 1995, se reglamenta el servicio de radiodifusión comunitaria. Y desde esos años a la fecha han venido existiendo diferentes radios. Algunas inscritas a comunidades campesinas o urbanas y otras que a partir de la radio han construido comunidad. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Con las radios finales de los años 90, un 20 de agosto en Silva, Cauca, nace la emisora comunitaria Guambía Estéreo. Emisora comunitaria de los indígenas Misak, por donde se transmitieron programas de interés para la comunidad guambiana. Desde ese entonces, los Misak tuvieron un espacio en un medio de comunicación tan importante como la radio. Pero la licencia como emisora comunitaria luego de 10 años terminó. Sin embargo, los Misak no dejaron morir este importante avance comunicativo de su comunidad y empieza desde el año 2009 el segundo momento de la emisora que pasaría a llamarse Namuy Wam, transmitida desde la vereda de Agua Blanca en Silvia por el dial 92.2 FM. Desde el territorio ancestral Misak en Silvia, nororiente del Cauca, transmite Namuy Wam 92.2 FM HJZ85. Namuy Wam es un vocablo de la lengua Namtrik que significa nuestra palabra, nuestro idioma, nuestro territorio. Desde este momento la emisora queda inscrita como emisora de interés público y no como emisora comunitaria, como estaba inscrita anteriormente. Pero ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre las emisoras comunitarias y las de interés público. Las emisoras de interés público son las que su programación se enfoca en satisfacer necesidades de la comunicación del Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la nación, a fin de procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Es sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad del Estado. En este caso, a cargo y bajo la titularidad del Cabildo Indígena de Guambía. A diferencia de las emisoras comunitarias que son desde la comunidad para la comunidad, buscando crear espacios de expresión desde sus realidades, desde todas y todas pueden participar y debatir, la emisora comunitaria es utilizada como un espacio de promoción de la democracia, promoción cultural, de integración, de información y en contribución a la convivencia pacífica de la misma comunidad. Esta emisora, que transmite en español y en Namtrik, lengua originaria de los Misak, busca consolidar la identidad cultural del pueblo guambiano, incentivando a sus radioescuchas a salvaguardar su territorio, autoridad y su idioma, entre otros elementos identitarios como sus tejidos, rituales de siembra y medicina tradicional. Namuy Wam, Nam Misak, Yandegubasha y Sunramun. Otra de las funciones de la emisora es contribuir con la sana participación política de la comunidad. este medio ha sido como una herramienta de trabajo para la comunidad. En tiempos de políticos electorales, pues la gente se divide mucho. Entonces, para que no se divida la gente, pues nosotros de acá lo concientizamos, socializamos qué es la política, cómo hay que participar en la política. Y pues la política, no solamente la política electoral, sino la política de cómo pensar, de cómo ser el MISAC, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere enfocar la forma del ser guambiano. Eduardo Almendra, coordinador de programas de NAMU y UAM, resalta que los valores MISAC se han visto debilitados por los nuevos dispositivos tecnológicos, pero marca también la importancia de replantearse el uso de estos como herramientas pedagógicas y de difusión en pro a sus principios. Y así que, de la mano de la tecnología y el uso de las redes sociales como Facebook, la emisora es vista también como un puente para la educación de las nuevas generaciones. En el mediodía iniciamos su programa Historia y Tradición Misag. Historia y Tradición Misag. De nuestra raza y la tierra, una historia fue quedando. Desde tiempos milenarios, los Misag eran de aquí, de estas tierras. De estas tierras. De estas tierras. Historia y Tradición Misag. Por NAMU UAM 92.2 FM. Pero la transmisión de esta emisora no solo beneficia al pueblo guambiano, sino que es un instrumento de interacción con otras culturas y comunidades, con aportes mutuos, interactuando no solo entre MISAC, sino también con campesinos, pueblo NASA y comunidades en general. Municipios como Piendamó, Morales, Cajibú y Caldono, además del norte de Nariño y parte del Valle del Cauca, reportan sintonía y amplían sus conocimientos escuchando la opinión y la historia y los saberes MISAC. A continuación, los invitamos a cerrar los ojos para transportarse a esta fría población montañosa, ubicada en un alto valle de la Cordillera Central, a 2.620 metros de altura exactamente. Este pequeño y colorido pueblo, cuya indumentaria tradicional de faldas azules o moradas para hombres y mujeres, los ponchos fucsia con negro y los collares blancos para las mujeres, contrastan con el verde de los plátanos, el amarillo de las piñas, el rojo de los tomates, alimentándose así la variada gama de colores del mercado indígena tradicional de artesanías, frutas y verduras de Silvia. Imaginemos aquel paisaje y escuchemos la siguiente pieza musical tradicional del pueblo de Guambía. Thank you. La música Misak es concebida al interior de su pueblo como melodía cohesionadora y fortalecedora de los aspectos sociales, familiares y culturales. Es educadora al expresar los aspectos históricos y míticos propios de su comunidad. Es recreativa, pero no es vista solo como un elemento de diversión, pues esta recrea la cultura Misak, pero no va en ciega búsqueda de fines económicos, sino como parte fundamental de su espiritualidad. La música, así entendida, es parte integradora de la relación cultura-naturaleza. Su música es concebida por ellos como una compañía desde antes del nacimiento hasta después de la muerte en el regreso espiritual. A continuación, escucharemos el himno wambiano. Los invitamos a prestar atención a estas voces tradicionales y sus instrumentos. Shivashen maya numi sagwana la kwali velagan maya nguchata vlincha paila velagandan me javelave kwali marvele chura shungure linja kwali vele Shiwan kali muchi velga vikam kitsa shoyu ve puragi chivela chuwan ma vive chiwan jagai kavi mai kaven kwajigaven masa bushtam bavela kwaman rei swamana yamai maravi peran ke vashmenda pe kwanrav gai kajamaran kwanrap tiwane andama maram ge kandan Kangwale malan kabe pajubalan chuwani suvenia de kwamine bu Saran muka jami shavi ve pivi vashvela namoy musive palay maravela neja bele be pusha sara bele. Cati sua cuscendra che gliela nuova mingigun pira la tua ina muita venga vicandan ci vanda guccia vete già venga drun ci vanda guccia pesana mumica. Lo que acabamos de escuchar es un ejemplo de la música tradicional interpretada por músicos guambianos y transmitida por su emisora local Namuy Guam. A pesar de algunos inconvenientes técnicos que a veces se presentan con los equipos para poder transmitir con normalidad los programas, se ha logrado salir al aire de estos 20 años de forma corrida, sin interrupciones por el apoyo económico que ha tenido por parte del Cabildo Indígena de Guambía. Económicamente hemos tenido unas falencias, pero el Cabildo es el dueño de la emisora, nosotros somos administradores. Entonces Cabildo nos apoya como autoridad con recursos para el pago de personal, para el mantenimiento de equipos, todo eso. Una de las metas a corto plazo de esta emisora es que sus programas involucren y lleguen a la población joven, a los niños y mujeres, pues actualmente sus oyentes son en su mayoría hombres mayores de la comunidad. Pues la mayor parte a los diferentes oyentes, pero más a los mayores. Desafortunadamente, hasta estos momentos, durante los 20 años, pues no hemos tenido la programación dirigida para los niños. Pero ya empezamos en este año con la programación dirigida para los jóvenes y para las mujeres y para los niños también. Yo soy Gladys. Yo soy Juliana. Yo soy María Antonia. Yo soy Gladys Patricia. Y nosotros también somos Namuy Guam. Eduardo Almendra Tunubalá, coordinador de programas en la emisora, ve y resalta otras de las dificultades que tiene la misma. La debilidad es el personal en formación política acá, en formación política propia y formación política sobre los medios de comunicación, es decir, como comunicación. Es una área amplia, tenemos que profesionalizar. Entonces, pues no todo el tiempo tiene que estar el personal empírico acá, sino que como todo hay que ir desarrollando poco a poco. Entonces, pues la gran debilidad es acá no hay comunicadores profesionales, entonces estamos con ese objetivo de formar ya comunicadores profesionales. Nos despedimos, pero antes los invitamos a escuchar Namuy Misak, o en el español, Sol Naciente. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Los acompañamos Laura Piedraíta, Juan David Muñoz y quien les habla, Héctor Cortés. Woo-hoo!